12 y 4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles a continuación ya de actualidad local. Vamos a centrarnos precisamente en los actos del fin de semana. Le comentábamos al principio en el sumario de contenidos que son muchas las iniciativas que se van a desarrollar este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, pregón de Semana Santa, que se va a desarrollar este sábado. Tenemos además también los actos con motivo del Día de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo. Y además, también hay que informarle de otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, pues como decíamos, con esos actos del 8 de marzo. Durante toda esta semana se han estado celebrando diferentes iniciativas, sobre todo de carácter divulgativa, conferencias, jornadas, por ejemplo, ese taller sobre inserción laboral en el mundo laboral, inserción en el mundo laboral que se desarrollaba a principios de semana. Ayer mismo tenía lugar la charla coloquio organizada por Perfumación 94 sobre la calidad de vida para superar el estrés, la ansiedad y la depresión. Y la semana que viene llegarán además también otras iniciativas protagonizadas por, como decíamos, actividades de carácter divulgativo, jornadas, conferencias y demás. Dentro de ese ámbito también tenemos otras iniciativas de carácter cultural. Es el caso, por ejemplo, de la proyección cinematográfica prevista para la próxima semana, o también la representación teatral que se ha organizado para la jornada de hoy viernes. Será a las 9 de la noche en el IEM Maestro Francisco Fatou, una obra de teatro que se va a poner en escena denominada Qué pena llegar a vieja. Llega a cargo del grupo local Paso a Paso, con guión y dirección de José Carrasco. Hoy nos acompaña precisamente José Carrasco, a quien damos la bienvenida. Pepe Carrasco, buenos días. También está Sebastiana Corrales con nosotros, buenos días. Hola, buenos días. Verónica Díaz, que no le hemos puesto micrófono. Verónica, hola, buenos días, que la conocemos del carnaval y que nos ha sorprendido verla por aquí. Ahora nos va a contar qué hace en el grupo Paso a Paso. Y bueno, pues como decíamos, se trata de una representación teatral, una nueva representación teatral, que dirige y escribe en este caso Pepe Carrasco, y que la presentáis para los actos del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué precisamente dentro de estos actos? Bueno, ya llevamos bastantes años presentando el día del mes de marzo, que es el día dedicado a la mujer, presentando una obra de teatro, siempre dedicado a la mujer. Son temas casi siempre actuales y relacionados siempre con la mujer. Y este año, para no ser menos, pues también hemos querido presentar esa obra. Precisamente, sí. Dime, este dime. Grupo de teatro nació para la mujer trabajadora. O sea, que todas somos mujeres trabajadoras. Y nos unimos para reivindicar ese día, pues todas estábamos trabajando. Y por eso, precisamente, todos los años queremos poner una obra nueva en escena. Y esta nueva obra, Qué pena llegar a vieja, tiene ¿qué trasfondo se encuentra? ¿Qué relación con el tema de la mujer tiene? Pues el tema está sola y exclusivamente enfocado a la mujer, porque es qué pena de llegar a vieja, no es qué pena de llegar a viejo, es qué pena de llegar a vieja. Sí, pero viejo llegamos todos, hombres y mujeres, por eso te decía que para la mujer. De concreto es la mujer, porque es la que se hace cargo de los hijos, de los que se separan y vuelven, de las nietas, de la casa, de las tareas, de todo, dependiente de todos los hijos. Es la mujer mayoritariamente que la que se dedica a esta, es verdad, hombre, habrá algunos, ¿no? Pero que prácticamente la mujer. Entonces, como homenaje a ella, pues se ha escrito la obra para... Entonces, ¿cuál podría ser ese argumento? Cuéntanos, Pepe. El argumento es bastante, bastante realista. El argumento, el guión... prácticamente no me ha costado mucho trabajo escribirlo, puesto que son muchas y muchísimas frases que las he ido copiando. Yo tengo la suerte de que hablo con mucha gente, y mucha gente mayor, y me cuentan muchas cosas, y prácticamente pues el guión se ha escrito con mucha facilidad, porque son frases que se dicen casi continuamente en muchas casas, unas por suerte y otras por desgracia, pero son frases muy típicas que se le dicen a las madres, entre las hermanas y pero eso. Vamos con la temática, ¿dónde nos sitúa, por ejemplo, la obra? ¿En qué escenario? Es una casa con una madre que tiene cuatro hijas y dos hijos, y es la historia de cada día que se desarrolla en los hogares Yo creo que de España entera, vamos, y de, como decir, de parte del extranjero. Y además tiene nieta, bisnieta. Por eso. Y de aquí el hecho de que contemos con Verónica, ¿no? Que es más jovencita, claro, en el grupo de teatro, que hará de qué, de nieta o de bisnieta, de nieta, de nieta. La ha tocado. Yo ya soy la punta de la familia, lo último que queda ya. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes son los que van a poner en escena la obra? Me decías que bueno, el grupo de teatro Paso a Paso. Sí. ¿Quiénes sois? Yo quiero decir que Verónica no es nueva, ¿eh? Que Verónica lleva con nosotros tiempo y ha actuado en varias obras ya. Tengo tablas ya. Tiene tablas, ¿eh? Sí. Y bueno, voy a decir toda la gente que actúa. Ángeles Caballero, que es una veterana entre nosotros, y desde aquí pues le agradezco su, ¿cómo se dice? Como es la colaboración principal, ¿no? Le agradecemos su colaboración, ya está muy mayor y le agradecemos que haya querido participar con nosotros. Ana Fernández, Ana García, Candelaria Arias, que esa es nueva, se va a estrenar a tabla. María Fernández, María Moreno, Maruja Corrales, Sebastiana Corrales, Verónica Díaz, Manuel Carrasco y yo, que tengo un papelito también pequeño. 11 entonces. Sí. 11 componentes he contado yo, ¿no? Sí, sí, 11. Que sois 11 en el grupo de teatro Paso a Paso. Unas veces somos 11, otras veces 12, otras veces 7, depende. Depende de la obra que tengamos que hacer. Pero que aunque no salgan en el escenario, pues ahí participa todo el mundo. En apuntadores, en escenario, en siempre colaboran en todo. Como, somos para todo. Somos una obra, un grupo de teatro bastante en crisis. Y tenemos que hacer de todo. ¿Papel protagonista? ¿Quién lo desempeña? El papel protagonista, bueno, yo siempre en las obras que he escrito, siempre los protagonistas son todos, desde el más que habla más al que habla menos. He hecho varias obras y he hecho, como digo, para que nadie se sienta mal, de que hay personas que interpretan mejor que otras, ¿no? Nadie se puede dar por ofendido. Y en este caso yo quería sacarle el máximo jugo, el máximo poder que tuviera una persona que lleva muchos años, igual que bueno, muchas de ellas, pero yo veía que ella estaba capacitada, aunque ya al principio decía que no y que no y que no, y yo creo que esta noche va a dar la talla, y es Ana Fernández. Y Ana Fernández hace un papel bastante bueno, vamos. ¿Qué papel es el que desempeña ella? Es el de abuela, madre, madre y abuela. Y bisabuela. Sí, esa es la que le dan todos los palos encima. La matriarca, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué le pasa a Ana Fernández? Pues le pasa lo que le pasa a muchas madres que están en las casas, que ya están hartitas de trabajar, que se van a morir, no van a terminar de jubilarse, y que no pueden hacer lo que ellas quieren, que están controladas por las hijas, por las nietas y por todo. Ese es el está en plan cómico, no en plan, es tragicomedia, ¿no? Es entre drama y comedia, pero es la que el enfoque que lleva la obra. Tragicomedia, normalmente siempre... Siempre es tragicomedia, porque todos los temas que tratamos son eso, son temas graciosos, porque ya de tristeza tenemos ya. Te sueles decantar más que nada en tus obras por... Sí, sí, son comedias, prácticamente comedias de humor, sí. Siempre. Sí. Ponte, Sebastiana, si vas a hablar el micrófono. Siempre hacemos que la tristeza sea humor. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos de mucha tristeza y todo en la vida es muy duro. Y siempre las cosas más duras las tratamos con humor para que la gente lo pase bien. Y ese es nuestro lema. Y tanto, Sebastiana, cuando estaba dando el argumento y hablando del papel protagonista de Ana, Pepe decía, Sebastiana así con la cabeza, afirmaba, como que esto que sí que ocurre, ¿no? ¿Crees tú que sí, es algo que...? Pues sí, es candente. Todo lo que hoy nos vamos a poner en el escenario, como él dice, lo escuchamos muchas veces, aunque no quisiéramos, pero es muy... muy actual. Entonces eso es lo que hemos logrado, que sea un tema actual y tema doloroso muchas veces, pero que vamos a meter el humor para que nadie se sienta herido. Sebastiana tiene esa veteranía, ¿no? Y cuando habla con conocimiento de causa. Verónica, no sé si opina lo mismo que ella. Yo claro que opino lo mismo que ella, que lo que vamos a representar es, digamos, el a veces lo que vivimos en nuestras casas y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Que nuestra madre es pila de nuestra casa y nuestra abuela, y que a veces y ahora los tiempos que vivimos, los hijos que vuelven a casa es, digamos, la abuela en la que los mantiene, o los abuelos son los que los mantiene hoy en día, y que tenemos que mirar un poquito más por ellos y por las madres que sigue la juventud, por desgracia, no todo, pero ahora se ve que la juventud estaba un poquillo más reverde también y siempre nos ha estado así. Pero vamos, que tenemos que mirar por lo que tenemos en nuestras casas. Hombre, en realidad está ese tono humorístico con el que impregna la obra, pero el trasfondo es realmente el drama, ¿no?, que se vive en la sociedad actual, ¿no? Es lo que estaba comentando antes Verónica, que ahora más que nunca quizás, ¿no? No sé si también le has querido dar tú ese puntito. Sí, sí, pero yo lo que busco es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, la pura realidad, la que muchos no la queremos reconocer, y la que decimos frases y le hablamos a nuestras madres de una manera que creemos que le hablamos bien, pero ellas lo interpretan de otra manera. Creemos que por mucho que le hagamos, ellas siguen teniendo las mismas fuerzas que tenían hace 40 años y no tienen las mismas fuerzas. No, queremos que hagan cosas que ya no tienen edad para hacerlas ni fuerza para hacerlas. Y qué pena llegar a vieja. Y ¿no? qué pena de llegar a vieja. Sí, qué pena de llegar a vieja. Que es el título de la obra, que viene muy bien, ¿no? Sí, con sí. lo que nos estás explicando ahora. ¿Desde cuándo la estáis preparando? Cuéntame. ¿Cuándo la terminaste? Pues, ¿y desde cuándo? Enero, por ahí. Sí, bueno, si empezamos en octubre, como ya es que viene la Navidad, después los carnavales, así que. Pero en octubre se empezó a hacer unos días de ensayo. A trabajarla. Y bueno, como en otras ocasiones, yo imagino que cuando vosotras estáis ensayando y poniendo en escena la representación que os ha planteado Pepe, el guión, siempre hay cambios, ¿no? ¿O no? Sí. Siempre hay cambios porque hay cosillas algo. Que cuando se ensayan y se preparan, pues se ven de otra manera, sí. ¿no? En este había pocos cambios. En otros teatros sí. En este pocos cambios. Porque es una obra que tiene que ir muy enlazada a un personaje con otro y ya había pocos cambios. Y querían hacerme un cambio del final, pero no lo he consentido. Lo siento, pero el final es ese y punto. El final. Ellas querían hacer otro final, pero ¿por qué no gustaba? El final, porque pero no, el final no lo decimos, sino. No, yo no lo estoy diciendo. No le gustaba el final. Porque a ella no le gusta el final. A ver, pues déjame que hable sobre la pero él, como es el que le ha escrito, ha dicho que no, que no se cambia. En otros me da igual, él, pero está el que ha escrito y que no. Pues la protagonista, aunque él diga que no, porque lleva más papel que nadie, quería otro final. Sí, ella quería otro final. Sí. ¿Pero porque el final es triste? ¿O no, porque... el final es el final. No es triste, el final es el final. Pero. El final es el final. Pero. Siempre queremos cambiar. Nosotros somos muy activas y siempre queremos cambiar. Y él. Esta vez está negado rotundamente. Me parece a mí que a Ana Fernández no le hace mucha gracia al final. No le gusta. No le gusta, pero lo interpreta como si le encantara. Ella es una buena. Ella no es que, aunque no le guste, lo interpreta como. Porque hay muchas frases que tampoco le gustan, pero. A ver, por ejemplo. Se ha atrevido. ¿Podemos poner algún ejemplo de frase? Decías antes, ¿no? Que has ido recopilando, recogiendo de. Bueno, de tus vivencias personales, ¿no? De frases que has escuchado y que las has metido dentro del guión. ¿Qué tipo de frases? ¿A qué te refieres? Frases muchas, dice una de ellas, que pienso que es bastante generalizada, dice, mis hijas me quieren, pero a su manera, ¿no? Como a mí me gustaría que me quisieran, porque yo estoy mayor y no es la manera que a mí me gustaría. Ellas me quieren, me que están preocupadas por mí, que no me falte de nada, que lo tenga de todo, pero no es como a mí me gustaría. Y si mis hijas son muy buenas, pero... ¿Pero qué, Sebastiana? ¿Te escucha o no te escucha? ¿O no las has escuchado tú bastantes veces? O por tu juventud todavía no las has escuchado, pero bueno, sí que puede ser. Bueno, no, si las madres, lo normal es que siempre las hijas... los hijos no tienen defecto para las madres. Claro. Aunque le hagan perrería, ellas te la cuentan cuando en una calor, cuando ellas están ya, quieren desahogarse, te la cuentan, pero después rápidamente dicen, no, pero si ellas, yo sé que ellas la han hecho sin intención, si ellas son buenas. Eso estoy yo hartito de escucharlo, ¿eh? Estoy harto de escucharlo. Porque no es porque las hijas sean malas, sino por eso me digo, porque a ellas les gustaría que la trataran de otra manera. ¿Eh? De otra manera. Bueno, 11 personajes en escena. Ana es la matriarca, la protagonista. Pero los demás, ¿quiénes son? Me habéis dicho los familiares, ¿no? Obviamente. En esta trama familiar aquí que hay, hijas, hijos, ¿también hay? ¿O sí, sí, hijos también. Hijos también. Y nietos y bisnietos. ¿Algún personaje más que se cuele por ahí? Que no forme parte de un entorno. Hay dos vecinas, las vecinas, las típicas vecinas que van a verla, están aburridas y van a verla. ¿Qué sería de una obra de teatro sin vecinas? Claro, ¿no? Bueno, dos vecinas que se cuelan ahí. En fin, y todo centralizado en ese papel de la mujer que se puede decir que es la que lleva la familia, ¿no? La matriarca, como habíamos dicho antes, la que se ocupa de todo y la que... No, perdona, ¿sí? No se ocupa de todo, se ocupa de lo que las hijas quieren que se ocupe, el resto la anulan por completo, es el problema. Si las personas mayores que están en las casas la hicieran partícipe de todas las cosas que se hacen en las casas, serían felices, muy felices. Pero si tú te compras una ropa, no le preguntas, mamá, ven conmigo que voy a comprarme esta a ver si te gusta. Eso no. Si ella se compra algo por su cuenta, en vez de decirle, me gusta, ¿para qué te has comprado eso? Es decir, son muchas frases que eso. Ella, las madres que están ahora mismo en las casas, no todas, de verdad, no todas, que nadie se sienta molesto, no todas, algunas, unas con madres menos, algunas. Ellas se dedican eso, a la cocina, a la plaza, a hacer las camas, a hacer la de eso, y a que esté allí en la casa y esté pendiente que si falta la bombona, que si tiene que ir a la plaza, que si tiene que ir. Y las hijas, como están trabajando, están muy ocupadas, pues no tienen tiempo ni de atender a su madre, ni de atender las cosas de la casa. Porque ellas siguen creyendo que esa persona tiene 40 años, no tiene 70, 80, 90 años, sino que están fuertes todavía. ¿Y qué papel desempeña el hombre o los hombres que hayan en la Los hora? Hijos, los son hijos, dos hijos, ¿no? Sí, los hijos, dos hijos tiene. ¿Y qué? ¿Qué tal? Y están los hijos, pues nada. Sin comentarios, ¿no? Que vayan a verlo. Que vayan a verlo. Que pueden hacerlo precisamente hoy viernes, en el Maestro Francisco Fatou, a partir de las 9 de la noche. Un solo pase. Otras veces ha habido más, ¿no? Bueno, según se nos dé guste o no guste, pues ya decidiremos. Si hay mucha gente que no ha podido ir a verlo por circunstancias. Y esta mañana me encontraba varios, unos no pueden ir a las 9, tenía que haberlo puesto más temprano, otros lo cambiamos a las 9. Porque nos dijeron que salían tarde de trabajar. Ahora dos o tres han dicho que por qué no lo ponemos el sábado, que no puedes ni el viernes. Es decir, que a gusto para todos no hay, no claro. Sé. Pero vamos, a mí me gustaría ponerlo otra vez en escena. Pues son muchas horas de ensayo las que lleva la obra. Y yo quiero ponerlo y enfocarlo sobre el personaje. Es decir, y es mucho trabajo que se le haya encima. ¿Cómo marcha la venta de entradas? Porque anticipadamente se pueden comprar todavía en la trastienda. Al precio, de 3 euros. Y luego ya en taquilla, ¿no? Y luego ya en taquilla a partir de las 7, pues en taquilla. ¿Y tenéis recuento ya de cómo marcha la venta de entradas? Pues no, ahora mismo no. Ayer estaba ya, ayer mediodía me parece que era, ya casi medio salón estaba lleno ya. O sea que va bien, ¿no? Sí, yo creo que ayer por la tarde y esta mañana mucha gente se anima. Y... siempre tiene buena acogida, ¿no? La representación de hasta ahora, sí. Sí, siempre tenemos una buena clientela que nos quiere mucho. Ya tenemos nuestro público. Oye, ¿y el cartel? ¿Hay la foto, esto sacado de aquí de internet? No, la foto es de nadie. La foto es una foto que se puede publicar y se hizo en la foto, porque va relacionado con la obra, vamos. Vale. atrezo y lo que lleváis en el escenario, o vuestras obras se caracterizan desde luego por no poner mucha cosa, ¿no? No sé si es que en esta obra principalmente es interior minimalista, se llamaría ahora. Sí, porque yo quiero eso, que la gente se vea el personaje, no el escenario. Uh-huh. Quiero que más vea el personaje, que vea los personajes. Uh-huh. Porque yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, mucha gente se va a dar cuenta de que algo está haciendo mal. Que llegue el mensaje, que el mensaje muy de hoy, y que todo el mundo no se sienta aludida, pero vea cómo hacemos para que la madre a lo mejor no sea tan feliz como quisiera. Uh-huh. O sea, tratar mejor, sino con más cariño quizás, ¿no? Con más consideración. Con más delicadeza. A nuestros mayores, sí, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí, sí, porque el hombre, verás, quieras que no, sale. Él o se va a su paseo por la avenida, o se va al bar, o va al fútbol, o va al hogar, o va... Sale y entra, y aquí todos los problemas pues van a las madres. Porque aparte, y ella también se echa muchos cargos, porque las madres también se echan muchos cargos, porque también, yo no sé, no quiero ofender a nadie, pero que ellas también se echan más cargos de la cuenta, porque se creen que ellas son capaces de arreglarlo todo. ¿Está hablando el hijo? ¿A qué sí, Hostia, no? Es que las madres, nos creemos más madres por ser más responsables, y a veces no es así. A veces tenemos que decir las cosas cuando llega el momento, porque muchas veces nos las callamos por no herir, por no ver enfado, por no ver, y somos muchas veces culpables de ser muy muy madre, y tampoco es eso. Tenemos que ser personas primero, uh-huh, y después madre, porque también tenemos nuestros derechos, sobre todo cuando ya los niños están criados, ya no, claro, ya no es responsabilidad de una, ¿no? Pero seguimos con la responsabilidad. Uh-huh. No se quita nunca. No. Bueno, pues invitamos, o ¿qué nos queda? Yo eso invito a todo el mundo, que vaya, que va a pasar un ratito pues agradable, uh-huh, y ya está, y que hemos hecho un trabajo, mucho trabajo, no sabemos si bueno o si malo, que cuando lo vean pues que ellos decidan, y que eso, que somos un grupo de gente del pueblo, que la profesión la estamos adquiriendo a base de golpe, no somos profesionales de estudio, de haber hecho arte dramático en carrera ni nada de eso, somos a base de golpe, y ya está, queremos dar todo lo mejor que nos, uh-huh, sale del corazón, y para que pasen un rato muy agradable. Oye, Verónica, ¿hay mucha diferencia entre estar con un grupo de jóvenes a estar con un grupo de personas ya con una edad madura? Cuidadito con la edad, ¿eh? Edad madura. Cuidadito con la edad. Edad madura, encima de un escenario, pero son contextos distintos, ¿no? Uno se canta carnaval, el otro es una representación teatral, pero ¿qué tal la experiencia, esa diferencia? Yo la verdad que empecé con el teatro, empecé antes que con el carnaval. Y la verdad que sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque... A ver qué dice. Voy a decirlo con mucho respeto. A ver, son mujeres ya con su edad, no mayores, ¿vale? Uh-huh. Bueno, son más mayores que yo y ya tienen su edad, son madres y que han vivido mucho, y a lo mejor pues yo le doy un consejo y le digo, a ver, esto es mejor que lo hagas así. Y a lo mejor se lo tengo que decir dos o tres veces, o Pepe se lo tiene que decir dos o tres veces, porque son un poquillo más testarúas, ¿sabes? Porque, por decir, vamos a ver, pues no, pues esto lo hago yo primero a mi manera, y si no me sale, pues ya poco a poco van entrando, uh-huh, la van metiendo en el guión y demás. El carnaval, no sé, somos todos jóvenes, vamos todos a una. Partimos todos de cero, aquí no. Aquí es como... A algunas les cuesta más trabajo interpretar un papel, les cuesta a algunas más trabajo leer, mm, algunas leen más rápido, otras leen más... Pero vamos, que se le echa muchas horas y la verdad es que yo me lo paso muy bien con ella y también aprendo mucho de ella. Y a mí me llena mucho, por ejemplo, el trabajar con personas... Por ejemplo, el papel que va a desempeñar Ana, a mí... Ojalá yo que con su edad interprete el papel que ella va a hacer hoy. O Sebastiana, que la ves por la calle Y es otra cosa y se monta en el escenario y es como que le sale una chispa que... ¿Sabes? Que cada una interpreta súper bien. Y Ángeles, yo... Para mí, montarme en las mismas tablas y hacer una obra donde está Ángeles, yo a mí eso me llena de orgullo y ojalá que esté muchos años más con nosotros. ¿No? Entonces, que estamos satisfechas, ¿no?, de la relación que mantienes con ella. Yo sí. Y no es que sea encabezona, es que tiene mucha experiencia. Ahí va, eso es lo que yo digo. Las define, ¿verdad que sí? No, es que cuando hay un grupo, yo creo que en todos los grupos de trabajo, pues cada uno tiene su opinión, cada uno intenta, también es un grupo que yo no impongo todo lo que hay que hacer, yo digo, quiero hacer esto, pero yo estoy abierto en aprender yo también, que es mi intención, no es enseñar solo, sino quiero aprender. Entonces yo muchas veces que se han cambiado a lo mejor cosas que pues esto lo vamos a decir de esta manera o de la otra, o vamos a cambiar sin que está más gracioso, o me es más cómodo decirlo de esta manera que estoy más acostumbrado, y se cambian, es decir, que y hay veces que digo, pues no, venga, vamos a seguir insistiendo, porque a mí se me también diga yo, no, hay que hacerlo así, y ya varias veces que se hace, al interpretarlo ya de otra manera, pues yo me di cuenta de que el equivocado estoy yo, y eso también es lo más bonito que tenemos, porque... si cedemos uno a otro, porque es un grupo que hasta ahora nos llevamos bien, tenemos nuestro riffy, Rafa, no sé si sí, pero vamos, que lo resolucionamos rápido. Claro, es inevitable, ¿verdad? Cuando hay muchas rápido. Personas trabajando juntas, o es normal que haya siempre diferentes opiniones. Bueno, pues qué pena llegar a vieja en la representación teatral de esta noche a partir de las 9 en el Maestro Francisco Fatou. Si quieren comprar la entrada ya para evitar quedarse sin ella, pues pueden acudir a la trastienda, la pueden conseguir al precio de 3 euros, y si no, pues en taquilla a partir de las 7 también podrán obtenerla. A disfrutar de vuestra representación teatral, lo paséis bien, que siempre es importante. Pues. Y bueno, mucha mierda, ¿no? Porque lo de suerte no se desea en el teatro. Ahí va el argot teatral. No, mierda, pero puedo decir una cosa, ya es una crítica, ¿eh? Sí. Ya mierda hay, ¿eh? Porque resulta que en el, no lo explique. En el salón. Sí. No, sí, lo tengo que decir porque... Es una crítica. Es una crítica. Mira, el salón de actos ha estado muchísimos años bastante desatendido, de puertas y espejos, los vestuarios y todo. Se han puesto espejos, se han puesto puertas, se han puesto luces, y ya hay espejos rotos, lámparas rotas, mierda por todo detrás del escenario, cosas que se llevan y no se retiran. Y yo pienso que tenemos poca cosa, que es eso lo que tenemos, ¿eh? Pero tenemos que cuidarlo más. Utilizarlo, lo utilizamos muchísima gente. Nosotros tenemos, yo pienso que el privilegio por parte del ayuntamiento que nos los dejan, y por parte del colegio que nos los dejan para todo lo que queremos hacer allí, que nos los dejan. Procuramos siempre cosas que llevamos, cosas que retiramos, limpiarlo, pero es que últimamente nos lo hemos encontrado con una cantidad de cacharros allí, cosas que han sido útiles en el momento que lo utilizamos, pero ahora ya si no sirven, pues que por favor que vayan y las retiren. Y si dejan botellas de agua por el suelo, que las quiten. Y si dejan botellas de vino, que las quiten. Y si dejan colillas, que las quiten. Que todos lo queremos utilizar. Y allí no somos criados unos de otros. ¿Eh? Esa es la denuncia que quería, o lo que quería decir, para que al que le pique, que se rasque. Pues ahí queda dicha también. Vale, ¿no? Gracias. Y se tome. Muchas gracias. Pepe Carrasco, Sebastián Corral y Verónica Díaz, gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, vale. Gracias. Muchas gracias.